Bueno, se deben de portar bien, bien, a que deben usar correctamente el uniforme, no deben de usar manillas, ni anillos, ni nada. Cuando van a la prueba no deben de hablar, es uno solo por mesa, no deben de hablar, no deben de llamar a los compañeros de adelante ni de atrás.